Sí, la verdad que sí, estamos con ganas de demostrar un poco más. Creo que por el plantel que teníamos, si bien es un plantel con chicos muy jóvenes, con poco rodaje en liga, queremos mostrar, nos quedamos una imagen pálida, porque creemos que teníamos para un poquito más. No sé si para clasificar a la Copa de Oro, creo que no. Desde un primer momento no nos propusimos eso, porque sabemos que estaba un poquito, muy poco sólido estábamos en algunos aspectos, pero con ganas para lo que viene más que nada. Tenemos un plantel para darle pelea a cualquiera, pero estamos muy poco sólidos en algunas líneas, y en sí nosotros encaramos este torneo como un torneo de transición, más que nada para prepararnos para lo que viene, el año que viene, ahí sí ser protagonista serio. Sí, el domingo con la Academia fue un partido parejo, donde hubo poco fútbol en el primer tiempo, ellos se pusieron en ventaja enseguida, nos manejaron en el primer tiempo muy bien la pelota ellos. Después el segundo tiempo lo llevamos al empate jugando bastante bien, tratamos de jugarnos, de terminar con línea de tres para ir a ganar el partido, y bueno, se nos complicó ahí con el fallo arbitral del penal que nos cobra, y bueno, nos ganaron, perdimos lamentablemente esos tres puntos. ¿Cómo fue esa jugada de en la que el árbitro ve una mano y cobra penal? Y antes que nada, fue mano. Yo estaba al lado, fue mano del jugador nuestro. Fue penal, bien cobrado. Lo que nosotros le queríamos hacer entender al árbitro es que una jugada antes no usa el mismo criterio para con nosotros. La misma mano, un centro, y el chico no llega de la Academia, no me acuerdo cuál fue, no llega a sacar la mano, y era un penal. Igual fue. Para nosotros un criterio y para ellos en nuestro área usó otro. Pero bueno, quedó ahí, más que una calentura del domingo fue. Y nosotros nos habíamos ilusionado mucho después de la fecha 6 con clasificar a la Copa de Oro. Después nos agarró un equipo bien armado, bien sólido como fue Rosonero, y nos demostró que no estábamos para tanto. Y bueno, pero para lo que viene, la idea es, para el año que viene, es la idea de armar algo bien sólido, bien formado. Y justo el partido bisagra que fue con Rosonero nuestro, la fecha 7, se nos enfermaron muchos chicos, otros lesionados. Era el partido clave nuestro y éramos 12. Fue algo, ya de entrada ya no nos conmocionó el entrar al partido así. Entramos mal ya al partido, lo jugamos mal, nos superó ampliamente los chicos Rosonero, ampliamente nos superaron. No estuvimos a la altura, creo, y ahí fue, nos dimos cuenta que no podíamos llegar al nivel que tienen los chicos que hoy se clasificaron a la Copa de Oro. Sí, seguramente. Los conocemos a los chicos de la Liga de Casares. Siempre el partido cerrado contra ellos, partido de un gol, de un gol de pelota parada. Siempre los partidos con ellos fueron iguales. El año pasado jugamos la Liga de Casares contra ellos y fue así. Los dos partidos jugamos, creo que nos ganaron los dos, y 1-0, 2-1, algo así fue. Partido de pelota parada. Y ahora estamos metidos, nos toca la localía justamente, y están, hoy la primera vez que está tan activo el grupo de WhatsApp del un lunes. Están todos metidos con ganas. Bien. De que llegue el domingo.